Bien, continuamos con nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Son pocos capítulos, pero son capítulos largos, así que estamos tomando un buen tiempo. Y aparte, estamos hablando de el primer discurso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Van a salir? Ok. Y habla de tres verbos que se repiten tres veces de manera más o menos continua, que son oír, creer y vivir. No lo dice exactamente de esta forma, pero el Señor Jesús en estos pocos versículos, del 24 al 30, tres veces hace este énfasis. Y debe llamarnos la atención porque el Señor Jesús hace énfasis en estas tres cosas, ¿no? Pero vamos a hablar Vamos a comenzar hablando de un señor que quizás conozcan la mayoría de ustedes, que se llama John Wesley. Él y su hermano, de hecho él tenía otros 18 hermanos, una familia numerosa. Su papá fue pastor y su mamá era una madre muy consagrada a la iglesia. Él, para que tengamos una idea, nace en 1703, estamos hablando principios del siglo XVIII, y crece en un hogar cristiano, como ya dije, con un ejemplo de disciplina de su padre, y se llamaba Samuel, y una vida de oración, de devoción de parte de su madre, que se llamaba Susana. Él vive una vida ejemplar, siempre fue un niño bueno. Cuando llega a la universidad, bueno, a los ojos de la gente, él mismo lo admite, no quiero decir yo como que sabemos cosas de él, él lo admite. Cuando entra a la universidad, y no recuerdo bien si fue a Cambridge o a Oxford, me parece que fue Oxford, se reúne con varios amigos y forman un grupo, un club que se llamaba el Club de la Santidad. Imaginémonos, hacer ahora en la universidad, vamos a hacer el Club de la Santidad y vamos a animarnos mutuamente a vivir de una forma santa. Y entonces se reunían, leían la Biblia, oraban, ¿no? Y eran personas muy disciplinadas. De hecho, de ahí viene el nombre metodista. Él es uno de los fundadores de la iglesia metodista porque eran muy metódicos. A las 8 empieza la reunión, a las 8 exactamente caminaba con su libro, a las 7:59 salía de su casa. No sé, eran muy, muy disciplinados. De hecho, ellos no escogen el nombre metodistas. La gente de afuera les empieza a decir metodistas por metódicos. John, llega un momento en su vida, él está constantemente preocupado porque aunque conoce la Biblia, aunque ha vivido una vida ejemplar, él no está seguro de su salvación. Y es casi irónico porque él es misionero entre los grupos indígenas de Estados Unidos, y aun cuando va de regreso en el bote, que bueno, fueron un fracaso, lo tenemos que admitir, en su viaje de regreso a Inglaterra, se da cuenta de que no conoce a Dios. Estamos hablando de una persona ejemplar, una persona que habla griego, bueno, hablaba griego, hebreo, bueno, los leía, latín, y que había dedicado su vida al Señor. En el barco se encuentra con un grupo de cristianos que se conocen como los moravos. Moravos, eran parte de una región de lo que ahora es Alemania. Y le llama la atención la sencillez, la simpleza, la tranquilidad con la que ellos viven su vida y expresan su fe. Queda impresionado y dice, yo hago todas estas cosas y no me siento bien y puedo ver la alegría en estas personas por la sencillez con la que están viviendo. Y ya en Londres se encuentra a un pastor moravo, creo que era pastor, la verdad, un líder moravo, no sé si era pastor, que se llamaba Peter Boller. Y con la confianza que ha desarrollado, con la angustia que lleva, le confiesa que a pesar de su conocimiento de cristianismo, de su vida altamente moral, todavía no creía que tuviera una fe salvadora y le pregunta a Peter, ¿debo dejar de predicar? O sea, él se siente mal por esta situación. Boller, en su sabiduría, le contesta, predica de la fe hasta que la tengas. Entonces, porque la tienes, vas a predicar de la fe. Y es algo que como cristianos debemos practicar. Estamos viviendo en un mundo altamente material. Solamente, mucho de lo que vemos está enfocado nada más en lo material. De hecho, he confesado mi preocupación de que los papás oramos mucho por la vida estudiantil y laboral de nuestros hijos, que les vaya bien, que tengan progreso, que tengan éxito, que sus negocios sean prósperos. Pero pocas veces he escuchado que papás me dicen, Memo, ¿puedes orar por la vida espiritual de mi hijo? ¿Puedes orar porque mi hijo no está entregando su vida a ti? Y eso nos empieza a ver hacia dónde estamos enfocados. Decimos que amamos a Jesús y quizás como Wesley debemos empezar a preguntarnos, ¿en realidad tengo esta fe de la cual estoy hablando? ¿O nada más ha sido una buena práctica? A lo mejor hemos hecho, nos gusta el café o las galletitas, o no sé, o no tengo nada, no me gusta el fútbol, hasta que vi el Toluca, no me gusta el fútbol y es mejor me voy para la iglesia, ¿no? Wesley perseveró, predicó de la fe hasta que encontró la fe. Y fue porque una vez estando en este club que él había ayudado a fundar, escuchó que alguien leyó el prefacio de un comentario que hizo Martín Lutero acerca del libro de Romanos, que ha sido el libro que ha transformado la vida de muchos cristianos. Lutero, San Agustín, estamos viendo ahora Wesley. Entonces, los que quieran una transformación de vida, lean Romanos. Y si quieren un buen comentario, les puedo recomendar el de Lloyd Jones, que tardó 8 años y medio en predicar, como yo hago algún tiempo, en predicar Romanos. 8 años y medio, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Nosotros un año, año y medio, y ya, pasamos al que sigue. Y después de eso creyó, y su vida fue transformada. No que lo que hubiera hecho antes no hubiera tenido sentido, pero fue un proceso que él tuvo que pasar para descubrir a Dios. Después de eso, comenzó un ministerio itinerante, es decir, de los pastores que iban en su burrito, en su caballo, de un lugar a otro, y recorrió, estiman, en 50 años que duró, hasta que llegó más o menos a los 80 años, unos 40.000 a 50.000 kilómetros en caballo o en burro o caminando. Y a veces cuando vamos en avión a algún lugar, decimos, ¡ay, qué largo está este viaje de 8 horas! ¿No? 40.000 kilómetros. Y predicó también entre 40.000 y 50.000 sermones, porque predicaba todos los días. Ahora me toca ir a Metepec, predico en Metepec. Ahora me invitaron a Lerma, voy a Lerma. Y así se la pasaba, y a veces dos veces al día. La historia de un hombre que oyó, que creyó y que vivió su fe. Creyó, oyó, creyó y vivió. No fue fácil, no fue algo instantáneo, y creo que a veces también eso nos ha afectado, creemos las cosas ya. Cuando pedimos algo en Amazon, llega mañana y cuántas veces entramos nada más para ver en dónde está nuestro paquete. ¡Ah, ya salió! ¡Ah, ya viene en camino! Y si se tarda un día más, no lo podemos creer, ¿no? Y cuando nos llega un día antes, ¡uy, qué bueno! Estamos mal acostumbrados. Pero el proceso de ser cristiano, el proceso de aprendizaje, general es lento, pero el del cristianismo está también en este ritmo lento de escuchar, creer, vivir y volver a repetirlo, seguir escuchando, seguir creyendo, seguir viviendo. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude a oír y a discernir y a atesorar, Señor, tu palabra, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. transformados por el poder que el Espíritu Santo solamente puede dar a cada vida, Señor. Que vivamos más allá de vidas morales, vidas que den honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a empezar con, y siempre me falla aquí, la importancia de oír. Bien. Vamos a leer el texto nuevamente y vamos a ver, voy a hacer énfasis, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, en las veces que habla de oír y de vivir y de creer. Dice, ciertamente es el Señor Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya tenemos los tres, ¿verdad? Aquí empezamos. El que oye, cree, tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros, ¿qué van a hacer? Oirán su voz y saldrán de allí. Esto quiere decir con vida. Los que han hecho bien resucitarán para tener vida otra vez, y los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Recordemos, esto es parte de una discusión, de un discurso que el Señor Jesús tiene con los fariseos que lo han estado interrogando, especialmente porque sanó a un enfermo el sábado. Bueno, ya vimos, se repite tres veces de formas distintas, con diferentes palabras, esta parte de escuchar, de creer y de vivir. En el 5.24, en el 5.25, en el 5.28, oír de su voz, y 5.29, saldrán de ahí, de las tumbas. Y sabemos como cristianos que cuando decimos escuchar la voz de Dios, especialmente cuando venimos de iglesias históricas, no estamos pensando en escuchar la voz audible que va a aparecer y que vamos a poder escuchar, que no estoy diciendo que no pueda suceder, yo creo que si Dios quiere puede hacerlo, y de hecho escuché un sermón esta semana que me impactó mucho porque decía, cuando las personas creen en los milagros, tienden a orar más tiempo. Y ya, a lo mejor nuestra iglesia por eso, la iglesia, venimos de la iglesia presbiteriana, la mayoría de nosotros, no dedicamos mucho tiempo a orar porque nos han enseñado que ya los milagros no suceden, pero acabamos de oír de Mateo, acabamos de oír de Sofi, acabamos de oír de Adrián y de muchas vidas transformadas. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, el oír se usa principalmente en esta época, porque en aquella época, cuando el Señor Jesús está hablando, poquísimas personas podían leer y menos personas podían adquirir los rollos, los materiales para leerlos. No era el acceso que tenemos ahora nosotros. Entonces, la palabra de Dios se predicaba, se hablaba, se contaba y la gente escuchaba. De hecho, tiene como un año que bajo este mismo principio estoy escuchando también, aparte de leer, trato de escuchar la palabra de Dios. Pongo un audio y es diferente, es distinta la cómo se escucha. Los invito a hacerlo. Cambia un poco la narrativa. Me gusta más leer porque puedo hacer mis notas. Cuando estoy escuchando, se va. Es un poquito más difícil. Y las personas que están ahí están escuchando lo que Jesús físicamente dice. Actualmente tenemos acceso a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y puede ser que sea una Biblia física, o puede ser que sea un audiolibro, o puede ser que sea una Biblia digital. Lo importante es que nos acerquemos a la Biblia y no como un ejercicio de ya lo hice, ¿no? Tengo que pagar impuestos, ya lo pagué. No, quiero descubrir lo que dice el Señor Jesús, lo que dice Dios en la Biblia. Esta semana, de hecho, estuve me tocó leer la historia de Balán y Balak, que siempre había leído. Balán es, Balak es un rey, llama a Balán para que maldiga al pueblo de Dios, y me llamó la atención que era de Mesopotamia, y que Dios le habla. Y yo, ¿por qué le habla Dios a una persona que es de Mesopotamia? Entonces, pues, Señor, enséñame, ¿no? Pero es eso de detenernos, no nada más de pasar y como, ah, sí, cierto, ya. Detenernos, explorar, hacernos preguntas, ¿por qué Dios hace? No es el tema, así que no me voy a decir. Si pudiéramos escucharla diariamente, o sea, perdón, el problema para la iglesia en general, puede que haya muchas excepciones, es que nos hemos limitado a una dieta de un sermón a la semana. No abrimos la Biblia, y a veces cuando Memo manda el mensaje en la mañana, lo marco como leído y quién sabe qué decía. No, en la noche ya no me acuerdo de qué hablaba el texto. Entonces somos una iglesia raquítica. Los que no leemos somos una iglesia raquítica. Si pudiéramos escuchar sermones más seguido, 2, 3 veces a la semana sería un poco mejor, pero tenemos la Biblia, podemos acercarnos a la Biblia. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque el Señor Jesús ha dicho en estos 4 o 5 versículos 3 veces, oír, oír, oír. Y no está hablando de oír cualquier cosa, sino de escuchar la voz de Dios. Y es importante escucharla porque al final, como vemos en el texto, hay dos caminos, el juicio o vida eterna. Hay que escuchar, porque son las dos opciones que van a haber. Y no es que las ponga yo, es lo que dice la Biblia, y Dios es soberano y dijo, esto es lo que va a pasar. Entonces, escuchar o no escuchar tiene consecuencias, y tiene consecuencias eternas, y tiene consecuencias radicalmente opuestas. Y algunas veces les he comentado que asistí a una iglesia en donde yo era pastor, preparaba mi sermón, como lo hago ahora, terminando el sermón, era un poco más litúrgica, yo pasaba por el medio del pasillo y me seguían algunos ancianos, y llegando hasta el final, donde estaban algunos otros ancianos y algunos diáconos, lo primero que me decían era, va ganando el Toluca. Va ganando el Toluca. O va perdiendo el Toluca. Es decir, estaban en el sermón, cantaban, daban sus ofrendas, pero no estaban oyendo. Y eso era preocupante. De hecho, tuvimos que salir de esta iglesia porque tomaron decisiones que iban abiertamente en contra de las enseñanzas bíblicas. Pero no era, ni un domingo salí y alguien me dijo, nunca había pensado esto, o no sabía esto de lo que dijiste en el sermón, o esto me cayó mal porque no estoy totalmente convencido, de acuerdo. Porque también se vale eso. Pero el comentario era, va ganando el Toluca, va perdiendo el Toluca. Era la iglesia era aquí en Toluca. ¿Qué cosa? O empatando, sí, también. Eran las buenas épocas del Toluca, así que también casi siempre estaban contentos, ¿no? Cuando menos no se dormían en ese momento. Pero bueno, la palabra de Dios nos confronta, ante una disyuntiva. ¿Verdaderamente lo creo o no lo creo? O sea, cuando leemos la Biblia, podemos decir, son cuentos, son historias, son mitos. Lo crearon los hombres. Entonces no creo que la palabra de Dios es una palabra santa, inspirada y que es sagrada para mí. He estado hablando con mi amigo el ateo y hemos estado hablando de muchas cosas, entre varias, el tema de orientación sexual. Y digo, es que algo que tú no logras entender es que esto es sagrado para mí. No es como que yo estoy aferrado a una posición. Esto es lo que dice mi Dios. Y no estoy tratando así como de decir, ah, todos son unos malos y se van a ir al infierno. Quiero decir que todos los que ponemos nuestra fe en Dios, vamos a ser salvos. Y por eso me escogí la vida de John Wesley, porque John Wesley pudo haber sido una persona que cualquier otra persona hubiera visto y hubiera dicho, ese señor se va a ir al cielo sin lugar a dudas, porque tenía una vida intachable, como Pablo tenía una vida intachable, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Creer es la siguiente parte. Por eso, cuando leemos la Biblia y decimos, ay, Señor, es que esto es muy duro, no lo puedo predicar. De hecho, a veces los domingos, cuando estoy preparando mi sermón, digo, uy, si digo esto, a lo mejor la próxima semana nadie va a venir. Pero tengo que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios, y no nada más yo, sino también ustedes. No se trata de estar de acuerdo racionalmente y ya. Sí, Jesús fue una persona que vivió en el mundo. Jesús es nuestro Señor y Salvador, o no lo es. Como vimos al principio de Juan, o decía la verdad, o estaba loco, o estaba intentando engañarnos. No hay otra posibilidad. Cuando él dice, yo soy hijo de Dios, ¿Está intentando tomarnos el pelo? ¿O nos está diciendo la verdad? ¿O está totalmente fuera de lugar y no sabe lo que está diciendo? No tenemos otra alternativa. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos un sermón basado en la Biblia, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Lo creo o no lo creo? Porque es la segunda cosa que dice Jesús en este, el que escucha y cree. Porque uno puede decir creo, pero no cree. Y he puesto varias veces el ejemplo, cuando nos dicen, no va a haber agua la próxima semana. Todos hacemos algo. Nadie es como, qué bueno, vamos a seguir viendo el partido. Vamos, ¿sabes qué? Vete a comprar un garrafón extra, vamos a gastar menos agua, porque quién sabe. Va a subir la gasolina. Uy, estamos 3 horas haciendo cola para cargar el coche. Jesús viene por su iglesia. Los que no lo conozcan no van a estar en la gloria con Él. Señor, que mis hijos saquen puro 10. Señor, que le digo, ¿no es preocupante? ¿Dónde nos pone, dónde nos confronta con una realidad muy superior? ¿Y la creemos o no la creemos? ¿Y la aceptamos o la rechazamos? Y puede que luchemos, como John Wesley, no es algo instantáneo. No podemos esperar una transformación inmediata de todas las personas, pero tenemos que esperar que la semilla vaya creciendo, germinando y dando fruto. Pero no podemos permanecer como estamos nada más. Permanecer como estamos es afirmar que no creemos las cosas. Entonces debemos ver que las afirmaciones en la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, las promesas, los mandamientos, todo es de Dios. Y no estoy hablando de una interpretación literal. Tenemos que ver que ellos vivieron hace 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 años antes que nosotros. La situación era diferente. Pero los principios que Dios nos enseña, debemos transportarlos y ver cómo podemos vivirlos ahora en el siglo XXI, en medio de nuestra sociedad, donde estamos viviendo nosotros. Y ya que son afirmaciones espirituales, es el Espíritu Santo el que nos debe dar la certeza. Uno no se puede convencer nada más. Sí creo, sí creo. Creo que puedo volar, creo que puedo volar. Creo que ya les he contado también, cuando era niño, doy gracias a Dios que nunca viví en una casa de 2 pisos porque yo creía que estaba aprendiendo a volar. La cama de mis papás y mi cama fue el laboratorio donde yo saltaba y saltaba. Y según yo, le decía a mi hermana, cuando la vean me preguntan, siempre decía, como que me estuve un segundo más en el aire, ¿no? Entonces saltaba y saltaba y saltaba. Pero estoy seguro que si hubieras vivido en una casa de 2 pisos, hubiera saltado del segundo piso. Porque yo estaba convencido de eso. Pero no estamos hablando de esto, sino de una certeza interior que nos dice Dios es vivo. Dios es santo. Dios nos ha dado su palabra para que vivamos conforme a lo que Él quiere, porque es mejor, es lo mejor para nosotros y porque Él es absolutamente soberano. Pero son afirmaciones espirituales que son difíciles de creer. El Señor Jesús lo dijo, si les cuento las cosas terrenales y no me creen, ¿qué pasaría si les contara las celestiales? No nos preocupemos si nos cuesta trabajo, porque es natural. El Señor Jesús lo hace ver. Pero es cuando debemos ir a orar y de rodillas decir, Señor, ayúdame a creerlo. Con todo lo que está pasando en la sociedad, en las escuelas, yo me he sentido abrumado y me levanto a las 4 o 5 de la mañana y me pongo a orar por mis hijos y por los hijos de todos nosotros, de la iglesia y muchos que no están aquí. Y a veces me siento mal y termino a mis oraciones diciendo, Señor, perdóname porque no puedo creer muchas veces que vamos a ser una iglesia victoriosa. Porque lo que estamos luchando hacia afuera es durísimo. Señor, ¿cómo vas a proteger a mis hijos? Cuando pasan más tiempo con los amigos y en la escuela, y cuando yo quiero hablar con ellos, a veces ya no me toman en cuenta porque ya están en esta etapa adolescente. Y después digo, pero tú prometes, Señor. Ayúdame a descansar. Y me cuesta trabajo, no es tan fácil como, ya descanso. No, me cuesta trabajo, Señor, ayúdame a creer. Porque tenemos la responsabilidad de creer y tenemos la dependencia de creer. Si bien necesitamos al Espíritu Santo, la forma en la que escribe Juan es voz activa. Es decir, en algo que nosotros también participamos. Y ese es uno de los misterios que a veces no logramos, es misterio que no a veces, que no logramos comprender plenamente. Es como la Trinidad, porque Dios es absolutamente soberano, pero Dios también nos da responsabilidad en todas las áreas en donde estamos nosotros viviendo. A veces cuando hablamos de la predestinación pensamos, no es que es como robots, y entonces si peco es porque Dios quiso que pecara. No, Dios no quiere que pequemos, pero Dios es soberano y va a usar aún el pecado para hacerme crecer, para enseñarme algo. Bueno, a todos nosotros. Y aunque estoy convencido de la afirmación de que Dios hace llamados irresistibles y que Dios es el que llama a quienes deben ser salvos, como vimos hace un par de semanas, también afirma la necesidad de que cada uno de nosotros responda cuando escuchamos su voz. De escuchar y creer, como dice el Señor Jesús. El misterio de dos realidades que se conjugan en una voluntad divina y que nosotros debemos aceptar y reconocer con humildad que hay cosas que no conocemos. Estos dos últimos días estuvimos con un grupo de misioneros que vino y yo estaba con una de las personas iba a predicar y yo le dije, yo tengo que preparar mi sermón. Me dijo, ¿ya sabes de qué vas a predicar? Le digo, sí, como voy por un libro ya sé qué me toca, pero no sé bien qué voy a hacer. Y le conté los textos. Y dijimos, la verdad es esto, de estos textos que te mantienen humilde, como que dices, como más bien que tienes que reconocer, no logro entender la profundidad. De hecho, nos podíamos pasar yo creo que unos 5 domingos hablando de estos versículos y no terminaríamos porque son profundísimos. Entonces, quiero decir, el mensaje es al mismo tiempo fácil y difícil. Es sencillo y es difícil de entender. Es sencillo porque somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó, y siempre desde niño siempre me quejé, yo no pequé porque tengo que pagar por lo que hizo Adán, pero tengo que reconocer que yo no morí en la cruz y que fue Jesús, y nunca me quejo de que Jesús pagó por mis pecados. Dios nos hizo perfectos y pecamos, y estamos separados de eternamente de Él. Pero Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que llevara nuestros pecados. Ahora, el día de hoy, leemos que escuchar y responder con fe creyendo es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero es difícil de creer, como dijimos hace rato. El Señor Jesús dice, las realidades celestiales son difíciles de creer. Las realidades espirituales son difíciles de creer, pero dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos sentimos abrumados y tenemos que decir, Señor, ayúdame. Creo, que estoy en medio de una lucha y que voy a salir victorioso, no porque soy bueno, sino porque tú eres victorioso. ¿Mm? Y hay que tener cuidado de cómo creemos. Ya leímos hace unos domingos, también en Juan, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, estábamos hablando de Jesús, al ver las señales que él hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No debemos caer en un creer fácilmente. Hay cosas con las que debemos luchar. Me preocupan muchos cristianos como, sí, mi fe es irremovible. No, yo creo que no has pensado lo que implica tu fe. Porque hay cosas difíciles de creer. Hay cosas que el nacimiento virginal de Cristo es difícil de creer. La vida después de la muerte es difícil de creer. Que vamos a resucitar es difícil de creer. Pero si Dios me dice y el Espíritu Santo me da la convicción de que su palabra es verdadera y es fiel el que la da, yo confío en Dios. Por eso es sagrada para mí. Por eso es sagrada para nosotros. Fue a Nicodemo al quien le dijo, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces cómo van a ver si les hablo de las celestiales. Y Nicodemo, recordemos, es una persona que hablaba de cosas espirituales. Y ya que lo que está en juego es muy alto, es necesario que pongamos atención a lo que estamos escuchando. Notemos la importancia de escuchar, porque en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se escribe a las siete iglesias que están en Asia. Y a las siete iglesias termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Cada iglesia necesita seguir escuchando la voz de Dios. Cada iglesia necesita seguir creyendo en las afirmaciones bíblicas. Y es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción. ¿Por qué es difícil de creer? Porque no puedo de ninguna manera discutir contra un biólogo y decir, sí, las personas pueden nacer por el Espíritu Santo. Pero las personas no, pero el Hijo de Dios sí. Y tengo esa convicción. No puede haber vida después de la muerte, pero Dios puede dar vida a los que Él desea. Escribió Pablo también en Corintios, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. Y eso lo vemos en cualquier lugar. Ah, yo creo en la vida eterna. Yo creo en el infierno y creo en el cielo. ¿Estás loco? ¿En pleno siglo XXI? Pues puede que esté loco. Pero es un libro sagrado para mí y es lo que me enseña y es lo que creo y es por lo que quiero vivir. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, ¿cómo? Espiritualmente. Ay, creo que me salté una. Entonces pidamos al Padre que nos permita escuchar y que nos permita discernir y entender el Evangelio para la salvación. Porque la hora llega. Y aquí esta parte es la más un poco confusa, ¿no? Porque viene la hora, está hablando futuro y ha llegado, es decir, algo que ya sucedió. En que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oigan vivirán. Entonces, no está hablando de lo que va a pasar en el juicio final. Está hablando de las personas con las que Jesús ya está hablando y que empiezan a entender y a discernir su evangelio. El evangelio de la salvación. Entonces, no es algo que va a pasar. Muchos en esta época ya empezaban a creer. Sus discípulos ya estaban creyendo. Tenían dudas, estaban luchando, van a seguir luchando. Pero ya estaban creyendo. Muchos en Samaria, ya sabemos, habían creído. Muchos se habían bautizado cuando estaban bautizando. Pero solamente aquellos que habían escuchado la voz de Dios. El mensaje que hay que escuchar toma relevancia cuando nos damos cuenta de que Jesús está hablando del ahora. No es un futuro lejano, no es un futuro cercano, sino que ha llegado ya la hora en la que Dios, en la que Jesús nos ofrece vida eterna. Las realidades espirituales que las he hablado hasta ahora, la necesidad de nacer de nuevo, la afirmación de que Jesús es la fuente de agua viva, la afirmación de que Jesús y el Padre son uno, ¿Y cuál es el testimonio que nos da la Biblia? Dice que estábamos muertos en pecado. Ustedes en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna en las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Espiritualmente, quien no ha escuchado y no ha creído, sigue muerto, como lo estaba John Wesley, como lo estaba Pablo. El único que da lo único que da vida es el Espíritu de Dios. Dice en Génesis, Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, y el verbo soplar viene de la misma raíz que la palabra espíritu. Espíritu y soplo es lo mismo en griego y en hebreo. Sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Necesitamos el Espíritu Santo y tenemos que rogar entonces a Dios que nos dé el Espíritu Santo, porque nadie tiene la vida comprada. San Agustín decía, oraba antes de cuando empezó su vida como cristiano: Señor, hazme santo, pero todavía no. Eso lo escribió en su diario: hazme santo, pero todavía no. Y muchos parece que estamos haciendo eso, ¿no? Yo voy a pensar en Dios cuando ya esté más grande, pero nadie tiene la vida comprada. Dice Jesús, la hora ya ha llegado. Debemos estar preparados, porque viene un juicio que es un juicio justo, porque lo va a hacer el Señor Jesús. Y lo va a hacer como el Mesías, el Hijo de Dios. Y los que hemos creído, tenemos que estar seguros de que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados, y que cuando estemos frente a la Trinidad, Jesús mismo va a decir: esta persona es justa. Memo, Rafa, Luis, su nombre, no puedo decirlos todos, es justo. Porque yo morí por él, y él creyó, y el que cree le cuenta como justicia. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comenzar escuchando la palabra de Dios, hablando con personas que hablen de la palabra de Dios, escuchando quizás podcasts o escuchando sermones, leyendo la Biblia. Y de hecho, cada vez que leamos un podcast, tomemos la Biblia para ver si es lo que la Biblia dice, no lo que está pensando el autor. ¿Qué dice la Biblia? Porque es muy fácil encontrar en nuestra sociedad que la gente dice: es que yo creo que Dios es así, es que yo creo que Dios es así. Y si nuestra creencia está basada en lo que dice la Biblia, qué bueno, pero también podemos creer erróneamente que Dios es cierta forma cuando es otra forma. Vayamos a las Escrituras. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer. Nuevamente, si estás luchando con algo, está bien, es parte de ir creciendo. Nadie queda más convencido que aquella persona que dudó de lo que creía. Los que me conocieron de joven vieron que mis caminos no eran los caminos que hubieran deseado mis papás, y Dios obviamente tampoco. Estaba luchando. Cuando entré al seminario, le dije a Janet: yo no quiero ser pastor. Es lo que menos quiero hacer. Pero esta lucha, y la voz de Dios fue el que me dijo: vas a alejarte de esos caminos y vas a ser pastor. Y a veces me frustro y digo: Señor, ¿por qué me mandas para ser pastor si a veces no sé lo que puedo hacer? Me siento abrumado por todo con una iglesia tan chiquitita, y si fuera, te pido una grandota y no puedo con una chiquita. Pero Dios me tiene aquí y digo: Señor, entonces ayúdame a ser fiel aquí. Ayúdame a ser fiel aquí. Y ayúdame a poder comunicar a la congregación lo que la congregación necesita, que dice tu palabra. Pero ahora han escuchado. ahora van a ir a casa y van a pensar, ¿creo o no creo? Como les digo, me gustaría que se quedaran sin dormir pensando, creo, ¿no? Porque entonces sería algo verdaderamente importante. Pero oremos y vayamos a Dios con la convicción de que nadie es rechazado por Dios cuando nos acercamos con un corazón que desea conocerlo. Vamos a orar. Dios bendito, tu palabra es difícil de asimilar, Señor. A veces nos ofende, a veces nos incomoda, pero siempre vuelve a ti con el fruto necesario. Te pedimos, Señor, que haya fruto en tu iglesia. Señor, que lo que estemos luchando lo podamos poner enfrente de ti y decirte, Señor, esto me cuesta trabajo. No lo entiendo, no me gusta, pero tú eres Dios y quiero saber por qué o cómo debo aplicarlo en mi vida. Señor, quita de nosotros la religiosidad como la que tenía Wesley. Quita de nosotros, Señor, la religiosidad como la que tenía Pablo y ayúdanos a entender cómo es una relación personal, íntima contigo. Que aprendamos a disfrutar de la lectura de tu palabra, que ya no sea una obligación, sino un gozo. Que aprendamos a disfrutar de la oración. Y Señor, que podamos ser una iglesia fiel, que cree, que escucha, que cree y que vive para ti. En el nombre de Jesús. Amén.